Hola mis amigos, les habla Chupetes y para todo el país les quiero desear una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y que reine mucho la paz en el hogar. Feliz Navidad en nombre de Chupetes y su banda. ¡Felicidades!